Bueno, lo llevó Paredes acá y no lo viene, o sea, soluciones no tenemos todavía. Pero bueno, es esperar, esta, no es toma del todo, porque no es toma. Lo único que le dijeron es que mañana pasado van a venir con papeles y ahí sí lo pueden convencer a la gente, pero puntualmente a cada caso. Y bueno, y vamos a tratar de aguantar hasta ahí. Pero bueno, viste, es una franjita que no le tocamos el terreno ni al señor Loli Sosa, que dice que es el dueño, no se la tocamos, respetamos eso y tenemos, algunos tienen dos pasos para hacerse una casilla nomás, nada más. No le estamos ganando a nadie porque no estamos ganando a nadie, pero bueno, vamos a tratar de aguantar hasta lo que más se pueda. Pero cuando haya soluciones puntuales, papeles firmados, estamos dispuestos a ceder, viste, o sea, ceder no sé, porque yo también soy un vocero más, nada más. La gente que está allá no le puedo hacer entender todo lo que ellos me dicen acá. Uh-huh. Después, bueno, no... Eso respecto de los papeles puntuales es que hay... Que van a haber papeles, ¿viste? Pero bueno, eso en estos días, creo, ¿no? Dijeron eso. Bueno, y bueno, vamos a esperar eso. Pero, ¿viste? También la gente tiene el mismo miedo, ¿viste? De irse y perder todo. Como ha pasado años anteriores. Siempre pasa lo mismo en otros años anteriores. Y entonces ahora la gente lo que uno quiere es perder. No quiere perder el pedazo de tierra que agarró. Claro. Entonces, bueno, estamos todos en la misma ahí. Nosotros desactivemos ahí. Pero... ¿Se le pidieron concretamente que se fueran las familias? Nosotros los piden que nos vayamos. Pero hay casos que tienen miedo de salir y que no te den nunca más, porque es así, la realidad es esta. Se te crecen los hijos, se te crece la familia y se te va la vida. Es ahora o nunca, es algo así. Está bien. Y respecto de estos papeles que hacen mención vos, ¿ellos comprometieron la posibilidad de solución para alguna de las familias? Por supuesto que nosotros ahora entendimos la buena voluntad de ellos. Y nosotros también, bueno, es verdad, también que tenemos que poner algo de nosotros, pero con papeles en realidad que no decía de la boca para afuera. De palabra no, porque de palabra siempre te terminan viendo. Entonces la idea es esa, ¿viste? Si vos me venís con esa tan buena voluntad que me hablás, pero me presenta papeles, ahí se puede charlar distinto también, porque es la verdad, o sea... ¿Le dicen ellos que los terrenos son municipales o privados? No los terminan de decir nunca, no, sí, son privados. Para nosotros son privados, pero es la idea que ellos negocien con el campesino para poder ganar nosotros, pero los piden tiempo, bueno, pero si ellos van con los papeles y asumen el compromiso, pero no, de palabras, la lleva el viento las palabras, ¿viste? Entonces ahí sí la gente va a pensar distinto, ¿entendés? Porque hablan sobre algo concreto, digamos. Claro, que ahora dijeron que la buena voluntad de ellos van a hacer que no, la lista que le dimos no van a apuntarla con el dedo, este sí, este no. No, van a trabajar sobre toda la lista que le dimos y bueno, sí, también sé que los piden que los salgamos de ahí, pero podemos llegar a salir. Pero con algo bien firmado, ¿viste? Que vos digas, bueno, mañana, hoy no lo tengo, pero mañana sí lo voy a tener. Claro. Ahí sí. Entonces, supuestamente, no sé, bien, hasta ahora creo que obtuvimos que tienen buena voluntad para solucionar los problemas. Pero tampoco que vamos ahora y levantamos todo. No. O sea, si llegamos a levantar va a ser cuando ellos puntualmente lo solucionen el problema. Pero firmado, ¿viste? Papelito bien hecho. No que salga de una impresora y chao, lo vemos. No. Que sea un papel bien explicado y ahí sí estamos dispuestos a decir, bueno, hay algunos casos que ya están viviendo ahí. Y bueno, en esos casos puntuales van a tener que, si salen, le van a tener que pagar un alquiler inmediato o algo así. Y después, bueno, eso, porque el tiempo de ellos para nosotros es mucho. Sí, pero claro. Bueno, todos los días es mucho claro, tiempo. Es mucho tiempo, sí. Fabián, y usted presentó una lista, tiene 41... No, 35 familias. 35. No entra más nadie. Claro. Hasta algunos pasos se achicaron para no ser egoístas y que todos tengamos... Por eso, si va a un agrimensor, hasta yo le dije, alguno se va a quedar afuera, bueno, dividilo, ¿viste? Porque no, nadie quiere quedar afuera. Claro. Y por eso que no se toman para ningún lado, porque sabemos que después hay campo, tiene dueño, el otro está vendido. Eso lo sabemos perfectamente, por eso que se agarramos esa franjita y la dividimos entre todos. Muy bien. ¿Sí? Y de estos 40, de esta 35, lista de 40, de 35, perdón, ¿qué les dijeron? ¿Va a ir la gente de Acción Social? ¿Va a ser un relevamiento? Sí, va a ser, bueno, ahora ya tiene la lista, así que a cada uno puntual lo van a llamar o lo van a visitar. Y bueno, de ahí va a tratar de tener ese papel que dicen firmado, y que a vos te van a asegurar el compromiso de ellos, que le van a dar algo, o sea, que va a ser tuyo, en realidad va a ser tuyo, porque nadie quiere irse a otro barrio a vivir. Claro. Quieren eso, porque nacieron ahí, son del barrio, son todos del barrio. Sí. Nacieron y se criaron ahí. ¿Quedaron en alguna otra reunión más adelante? Creo, y sí, lo van a llamar, y bueno, vamos, ellos tienen que solucionar eso, lo de los papeles, y ahí vamos a volver a hablar. Está bien. Para ver si... yo no puedo convencer a la gente, vámonos, porque no me cree nadie a mí. O sea, por eso que pedimos papeles. Claro. Pedimos papeles y el compromiso de ellos de que no me lo diga a mí, decírselo a cada familia. A la gente. Claro, ¿sabes? Bueno, eso es, bueno, ese es el compromiso de ellos, y el compromiso nuestro es ceder cuando estemos asegurados. Y estemos, que todos tengan, dice, bueno, me convenciste. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Muy amable. Bueno.